pa' gozar. Ven, baila, saca tu pareja. Muévete a mi estilo, mueve todo lo que quieras. Ven, goza la buena cumbia. Ven, goza la sabrosura. El ritmo que te traigo es el ritmo de mi tierra. La furia te lo toca donde quiera. Ven a bailar, ven para acá. Furia rebelde está listo ya. Ven a bailar, ven para acá. Con esta cumbia te prenderás. Ven a bailar. La furia que se rola te pone a bailar. El cubo de cotorreo, la batería pa' gozar.